cosas que se nos dieron patria con sus grandes gritos a la libertad. Al valiente niño héroe por haberse suicidado, envuelto en la